Pues aquí seguimos con Manel Cumplido, que hasta ahora nos ha estado comentando sobre todo cómo ha cambiado el consumidor en estos últimos 12 años. Pero hablando de cambios, Manel, sé que es un tema además que te apasiona y que estás también ahí trabajando en ello. Si hemos hablado de los cambios de los últimos 12 años, oye, los últimos 5, la irrupción del social media o del social media marketing, ¿qué nos ha pasado? Pues bien, la verdad es que el social media ha sido, bueno, sí que es cierto, es una pasión personal sobre este canal. La verdad es que en Caprabo siempre hemos intentado innovar en marketing, en todo aquello que eran tendencias o nuevas tendencias, y esta no iba a ser menos. En ese sentido, lo primero que hicimos fue ponernos en manos de los gurús de aquel momento. Y los gurús de aquel momento han ido cambiando el discurso cada 1 o 2 años. Sí, lo reconozco. Ellos mismos, digamos, han ido. Yo recuerdo los inicios con algunos de los principales gurús a nivel nacional y decían: social media y las métricas no casan. Al cabo de 2 años me decían: si no hay métricas, no hay social media. No hay social media. La exigencia del marketing, como siempre, el introducir el social media, el migrar del social media al social marketing, obligaba a medir. A medir. Y a vincular, como no, el canal a resultados y orientación y hacia resultados. Nosotros de entrada lo primero que hicimos fue medirnos. No sabíamos nada. Pensábamos que por no estar en la red nadie nos veía ni hablaba de vosotros. Nadie os veía ni hablaba de vosotros. Pero cuando pusimos los termómetros y empezamos a ver dónde estábamos, exacto, sufrí un ataque de pánico. Alguna sorpresa que otros llevasteis, ¿verdad que sí? De buenas y de menos buenas. Y de menos buenas. Y bueno, nos dedicamos 1 año a aprender, a mantenernos en el canal. Donde aprendimos cosas, a diferencia del marketing más convencional, donde es un canal que tú no puedes dominar. Lo que has de hacer es estar informado para poder actuar, de influir y para entonces ser proactivo, pero a la vez de reaccionar cuando es necesario. Pero no lo tienes dominado. Y eso es un cambio muy relevante a la hora de abordar un canal de este tipo. Claro. Después decidimos, lo segundo es, bueno, ya sabemos cómo va esto, vamos a introducir nuestros canales, y decidimos pues establecer Caprabo como marca dentro de la red a través de diferentes canales. Uno, como no en Facebook, como no en Twitter, como no en Flickr, YouTube, estuvimos también, exactamente, estuvimos en YouTube y alguno más que me dejo. Y lo que hicimos fue empezar a experimentar y es a introducir y a colgar todas aquellas cosas que nos iban pasando y empezar a interactuar con los clientes, donde nuestro primer objetivo fue, oye, como elemento de vehículo de branding, sí, vamos a trabajar 2 de los elementos que identifican claramente a Caprabo, como es el mundo de la cocina y el mundo del bebé. Perfecto. Y empezamos a trabajar pues redes con fans de la cocina, que fue todo un éxito. Y pues todo nuestro proyecto ligado a la RSC, como es Bienvenido Bebé, también como hablaremos al final de eso, que no se me olvide. Perfecto. Dicho esto, estuvimos 1 año avanzando en ello y bien, avanzamos adecuadamente, pues empezamos a tener nuestros fans. Y fue cuando pasó este año que decidimos hacer el planteamiento de verdad. Y es, ya sabemos lo que es el canal, ya sabemos las posibilidades que puede llegar a tener, y a partir de aquí vamos a dejar de ver el social media como una red para ser parte de nuestro marketing y lo vamos a integrar dentro de nuestro marketing. A día de hoy yo tengo estructurado el marketing desde la personalización, desde el negocio, lo que sería la polipromoción, la actividad comercial, y por otro lado lo que es la versión más corporativa, donde trabajamos la marca desde todo lo que es la marca Caprabo, asociado pues también pues a elementos de branding como Bienvenido Bebé, como Moments Caprabo, como el Club Social, como Mira de Carbó. Perfecto. Y la palanca digital. Inicialmente la palanca digital a través de la red social es un elemento de branding de la compañía. De branding de la compañía. Y por tanto se introduce como tal. También utilizamos evidentemente el canal web como negocio. Es decir, para mí el objetivo de introducir la red social dentro del marketing de Caprabo se titularía: quiero que mis 120.000 mejores clientes de Caprabo sean mis 120.000 fans. Perfecto. de esta forma. Fans que se convierten en fans y prescriptores de la marca. Exactamente, con consecuencia prescriptores de la marca. Yo quiero que mis mejores clientes sean fans de Caprabo. Y para ello establezco claramente una herramienta de branding, intentando yendo hacia ello. Para ello, evidentemente, con ayuda externa, expertos claro. al respecto que nos ayudan, asesoran y que marcan las tendencias. Cuéntame alguna cosa que estéis haciendo así simpática o cómo se convierte a un cliente en fan desde el punto de vista de Caprabo. Uno, no es fácil. Cuando yo le he preguntado a los clientes, establéceme tu lista de prioridades de lo que haces en el día a día. Entre el número 25 y 35 está el de ir a comprar al supermercado. Entre el número 25 y 35. 35, de las pasiones que tenemos. Con lo cual, desde ese punto de partida es complicado convertir a Pero fans. Sin embargo, vamos 2 veces y media por semana. Porque es una, ¿no? es una necesidad. O sea, estamos ahí. Ahí está. O sea, no lo tengo en lista de prioridades de deseos o tal, pero aunque no esté en esa lista de deseos, yo paso. Yo voy 2, mínimo, de media. De media quiere decir que hay algunos que van 0 y otros 7 o 8 veces. Hay gente que va cada día. Eso es, hay gente ¿no? varias veces. Varias veces, fíjate. Comprador de pan, compra sí, sí. pan por la mañana, pan por la tarde y compra pan hasta por la noche, asociado a las cosas. Exacto. Cuanto más mayores somos, más veces vamos. Más veces vamos, porque tenemos, curioso. Porque nos gusta cocinar continuamente claro. y por tanto pensamos la cocina no desde la planificación, sino Me estoy haciendo muy mayor, man, voy mucho últimamente. Pues mira, una cosa graciosa que me preguntabas. Graciosa o creo que para mí muy ligada. Mira, hicimos un estudio con una compañía de estudios de mercado a nivel nacional, con Kantar, donde vinculaban el hábito de la compra al hábito de la cocina. Ajá. Y curiosamente establecían diferentes tipologías de compradores en función de la cocina. Uno era aquel que ni gastaba ni cocinaba. Estaba el que sí gastaba, pero no cocinaba. Estaba el que ahorraba, cocinaba mucho, pero ahorrando. Y estaba el que cocinaba y se gastaba dinero, en función del tipo, de la tipología de cocina que hay. Caprabo estaba muy bien posicionado en esos dos últimos. En los dos últimos, uh-huh. curioso. Donde muchos clientes asociaban Caprabo por el nivel de surtido, imagino, por el servicio de atención. Una calidad concreta, a lo mejor, de producto. Asociaba a Caprabo como es el establecimiento al que yo voy para realizar para poder cocinar mucho. Entonces, como y esto fue uno de los elementos que está ligado otra vez, y te he dicho antes que era uno de los elementos que quería tirar de ellos desde el branding en redes sociales, y fuimos un poquito más allá. No solo hicimos el típico Facebook a través del cual pues los clientes interactúan. No, creamos una microsite que se llama Fans de la Cocina, uh-huh. en catalán Fans de la Cuina. Sí. Donde lo que hacíamos era retar a nuestros clientes consumidores, de hecho podían no serlo también, porque han participado desde toda. Con un ingrediente. ¿Qué harías con una nuez? Le dabais solamente ese ingrediente. Exactamente. Y estos participantes, fans de la cocina, colgan sus recetas originales. Y de cada ingrediente, que pusimos 6 en la primera fase, había un ganador de cada uno de ellos. Bueno. Con un premio simbólico. Y cuando acabaron las 6 sesiones, hicimos un acto en nuestro club social, donde vino Sergio, es un cocinero de reconocido prestigio, sí. Can Cocina. Sí. Tío muy cachondo, un tío fantástico. Y donde pues lo que hizo fue cocinar las 6 recetas ganadoras. Qué bueno. Entonces fue un acto que miramos del on al off. ¿Al off? Lo hicimos físicamente en un acto donde vinieron todos los ganadores bueno. y gente que quiso participar, donde vinieron los principales bloggers de cocina y por tanto se hizo eco de ello. Y bueno, se los invitamos a un pisco labis y ahí les hicimos el premio. Lo pones muy fácil porque la siguiente pregunta era justo eso, y además hablando de recetas. La receta del canal social media es encontrar esa fusión entre el on y el off, o sea, las estrategias van por ahí. ¿Cómo lo ves? Claramente, es que el cliente, no sé, de hecho, no, yo ya me cuesta separar entre el on y el off. Entre el on y el off, ese es el gran eso que nos han vendido durante tanto tiempo y resulta que el off es on y el on es off y estamos ahí totalmente fusionados. O sea, por ponerte un ejemplo, yo hoy estoy pensando en vender físicamente mi tienda, piensa que ha probado a casa. Tiene aproximadamente entre un 2 y un 3% de las ventas de todo Caprabo, con lo cual mi 98% se vende en las tiendas físicas. Yo pienso en vender físico en la tienda, aunque potencio claramente Capra o Casa, porque sí, es una tendencia creciente. Pero yo a día de hoy estoy digitalizando mi pulipromoción. Sí. La encontrarás en la página Ofertia o Tiendeo. Y tú, cuando entras a abrir el folleto digital, sí, te encuentras con un vídeo de Mireia Carbó donde te enseña la receta del producto que está en la promoción. Entonces, si tú me preguntas, oye, estás... Es que para mí es lo mismo. Es lo mismo. Yo lo que quiero es que este cliente, claro, vea, se motive y vaya a mi tienda a comprar, con lo cual no soy capaz de separar una cosa de la otra. Me cuesta. Inicialmente, claro, sí que era así, separábamos ambas cosas. De hecho, había esa teje de, no, está el marketing digital. ¿Qué es esto de marketing digital? ¿Qué es esto de marketing digital, no? Claro, claro. Oye, y hablando, estamos ya enfocando la recta final. Te he comentado antes que no quería escaparme y que te escaparas tú, sin hablar de algo que yo llevo mucho tiempo admirando de Caprabo. El concepto de responsabilidad social corporativa, sobre todo con la que está cayendo en estos momentos a nivel de sociedad. Creo que lo lleváis en el ADN de Caprabo. Cuéntame, ¿de dónde sale la idea? ¿Qué es lo que estáis haciendo y cómo veis el futuro? Mira, como tú decías, Caprabo lleva comprometido con las ECE desde hace muchos años y su principal programa ha sido el Bienvenido Bebé. Caprabo ha cumplido 20 años de programa. ¿20 años? Donde es un programa muy sencillo. Básicamente lo que hace es preparar una canastilla de productos para las familias que van a tener un nuevo individuo de la familia, un nuevo niño. Les cambia la vida radicalmente, no solo porque han de comprar cosas especiales para la familia, sino cosas especiales para las madres y cosas especiales para el hogar, cosas que nunca se han consumido. Y desde el punto de vista de cómo ayudarles, en ese sentido, pues decidimos que era una canastilla, donde evidentemente contamos con la ayuda y colaboración de todos nuestros fabricantes asociados a ello, que hacen posible que esto sea así, claro está. Pero hemos entregado más de 1 millón de canastillas en el tiempo que... ¿1 millón de canastillas? Durante los últimos 20 años. Por tanto, esto es, imagínate cuando empezó la vocación de Caprao por intentar revertir en la sociedad y especialmente un colectivo especialmente necesitado. Correcto, claro. ¿Cómo ayudarles? Pero esto en los últimos 5 años, y sobre todo por el efecto crisis, se ha agravado muchísimo. Entonces, nosotros le hemos querido dar una potencia importante desde Caprabo como ya no le llamamos responsabilidad social, preferimos llamarle el compromiso social. Uh-huh. Es un compromiso desde Caprabo hacia la sociedad. Lo tenemos desde 3 pilares, básicamente. Uno, que sería la solidaridad. Otro, a través del medio ambiente. ¿Sí? Y un tercero, a través del bienestar y salud. Okay. Desde la solidaridad, que es un poco el más relevante. La parte de acción social, de alguna manera. ¿Sí? Te podría decir qué cosas hacemos para favorecer en base a lo que es solidaridad. Tendríamos 3 cosas a destacar. En primer lugar, hemos participado, como no, en la gran recapta de alimentos, la gran recauda de alimentos. Obviamente. Con cerca de 500 toneladas. 500 toneladas. A veces las cifras nos... ¿sabes? No las tenemos en cuenta y parece en este mundo que son datos, 500 toneladas de alimentos son muchos alimentos. Además, lo tuvimos en cerca de 200 puntos de venta Caprabo, con lo cual fue un esfuerzo por nuestra parte importante, pero bueno, bien coordinado con el Banco de Alimentos, con lo cual. Un segundo proyecto menor, pero también muy relevante, asociado a la realidad de hoy, es muchos niños hoy. Las familias no disponen para poder dejarlos en los comedores. Uh-huh. Y estamos repartiendo becas a través de la Cruz Roja. Becas para comedores. Que los niños puedan comer en los comedores de los colegios. Y un tercero, que para mí es el más relevante, es el proyecto que le decimos de microdonaciones, cuyo objetivo es intentar maximizar el aprovechamiento de todos los alimentos para dar de comer a muchas personas. Aquellos alimentos que desde un aspecto comercial rozan el poder de un establecimiento, pero que están en perfecto estado. En perfecto de estado, pero que están rozando esas fechas de caducidad que... Exactamente. Que además hace poco el gobierno... Que lo ha comentado precisamente estos temas. ¿Vosotros los estáis...? Hace ya varios años. Varios años. Estamos entre nuestras plataformas logísticas y los establecimientos de venta todos los 350 establecimientos de Caprabo participan en este proyecto, dando cobertura a cerca de 250 establecimientos asociados a la Fundación del Banc d'Aliments. Lo que hacemos es, a nivel diario, poder, y la logística que permite una distribución organizada como la de Caprabo, poder facilitar a todos estos 250 establecimientos alimentación diaria. De hecho, en un año estamos dando más de 8 millones y medio de ingestas a la sociedad a través de este proyecto. Porque todo lo que hace es exactamente maximizar el aprovechamiento de todos los alimentos. Oye, la verdad es que siempre el tiempo nos marca, pero creo que no había mejor broche para acabar con esta maravillosa entrevista a Manuel Cumplido que hablar sobre todo de los valores que tiene ese marketing relacional que hace Caprabo, pero sobre todo con las personas. Manuel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por haber sido nuestro primer invitado. Espero poder verte y saludarte más adelante. Y gracias a ti en particular y a Caprabo en general, a la gente que hace posible que esa maravillosa compañía siga colaborando de una forma espectacular con la sociedad. Gracias a vosotros y por parte de Caprabo ha sido un honor participar y ser los primeros en participar en esta ronda de entrevistas con especialistas de marketing y estaremos muy atentos a ellos. Muy bien, pues Mediapost Radio con un próximo invitado. Hasta siempre.